partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Levy. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como acaba de decirlo la apertura del programa, este programa válido entre el 27 de enero y el 2 de febrero de 2019, durante 60 minutos, una hora, vamos a estar haciendo este humilde pero potente programa de radio en el que, en general, nos detenemos en algunos temas de la semana, no todos, algunos temas de estos días. Hacemos un poco de periodismo opinando, analizando, preguntándonos temas o ideas que se desprenden de las noticias. Hacemos foco en algunos temas que nos llaman la atención y en otros no. En definitiva, un poco de periodismo, nada muy extraño ni muy novedoso. Bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez. Las alternativas para oírnos son muchas. Por supuesto, nos podés escuchar directamente por Spotify, ¿sí? La plataforma más común para escucha de podcast y de música. Ahí nos buscás como El Redondel, El Espacio Redondel, ¿sí? Que es el nombre del programa. También estamos en distintas plataformas como Mixcloud, Podomatic, desde iTunes. Nos podés buscar en todas ellas. Nuestro nombre es @elredondel. Allí estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook como El Redondel, Periodismo sin Lados Oscuros. Tenemos una página en WordPress. Se llama elredondel.wordpress.com para que estemos en contacto. Y nuestras direcciones de mail, cualquiera de las dos son válidas, elredondel@yahoo.com.ar o elredondel@gmail.com para que nos escribas, nos mandes mensajes, opines, te indignes, manifiestes tus quejas y reclamos, coincidas con nosotros, lo que tengas ganas. Saludamos también a las radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen dentro de su programación nuestro programa, que como ya sabes, tiene una duración de una semana y en el que, además de repasar los temas periodísticos que nos parezcan importantes, escuchamos siempre también muy, muy buena música, excelentes canciones. Siempre elegimos temas que nos parezcan que son muy buenos. Si no son muy buenos, no están girando en El Redondel. Así que esperamos que te gusten las canciones que te proponemos escuchar hoy. Hay mucha información, muchos temas. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Levy y me encontrás en redes como @nelevy, NELEVY. Si me querés seguir a mí en mi cuenta personal, que no tiene que ver con la de las redes del programa, ¿sí? De El Redondel. Bien, dicho ya todo el primer bloque de presentación, la bienvenida, como corresponde, vamos a comenzar. Vamos a empezar con muy buena música. Nos vamos a principios de la década del 90, a ver qué les parece este gran clásico con el que empezamos el programa del día de hoy. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. To it all.

Vos tenés el don de donar. Usalo para que tus amigos, familiares y compañeros de trabajo sumen su donación. Averigua más de la campaña de UNICEF El Don de Donar en www.unicef.org.ar/eldondedonar o llamando al 0810-333-4455. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, no hay muchas noticias de política en esta semana. Hay muchas, pero no hay muchas que nos interesen tanto. A decir verdad, lo más interesante es el desdoblamiento que no va a ocurrir en Provincia de Buenos Aires y del que hablábamos la semana pasada en el programa. Está confirmado entonces que María Eugenia Vidal va a ser candidata, aparentemente a gobernadora, mientras Mauricio Macri sea candidato a presidente en las próximas elecciones a mitad de año. Esto implicará que ambos estarán buscando la reelección. Este es un dato político que ordena el panorama, sobre todo en los distritos más importantes, ¿no? Que son Capital Federal, Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y La Nación. Interpretamos que, por supuesto, Rodríguez Larreta irá también y se en este tándem. Y a partir de acá tendremos un panorama más claro de cómo queda el espectro opositor, si finalmente hay una división de la oposición en un peronismo que, como venimos hablando, sería el kirchnerismo y otros sectores que ya en el último tiempo no formaban parte del gobierno de Cristina Kirchner. Ahí han vuelto dirigentes como o se han rearmado o reagrupado dirigentes como Moyano, Solá, Victoria Donda, Pino Solanas, ¿no? Dirigentes de distintos, incluso de partidos que no necesariamente son el Partido Justicialista. Y frente a eso aparece esto que nosotros hoy conocemos como Alternativa Federal, que sería el equivalente del masismo en las últimas elecciones, con el agregado de dos figuras que sí formaban parte del gobierno de Cristina Kirchner hasta último momento, que son, por supuesto, el gobernador de Salta, Urtubey, cercano al kirchnerismo prácticamente hasta su finalización, y Pichetto, el presidente del bloque del PJ en el Senado, que ahora está cerca de Massa. Y ahí se verá también algunos gobernadores. ¿Qué ocurrirá? Bueno, la apuesta es distinta por parte de cada uno de los candidatos. El gobierno espera ganar, por supuesto. El kirchnerismo espera también ganar. Y la gente de Alternativa Federal lo que plantean es que incluso podría llegar a darse, algunos de sus interlocutores dicen, una situación en la que queden en primer y segundo lugar dos fuerzas de origen peronista y que, si el gobierno sigue con números tan malos en cuanto a la economía, no llegaría, algunos plantean desde ese espacio, ni siquiera a ser segundo, que es un poco la apuesta. Los números, es verdad, no son para nada buenos, es el punto complejo, pero de lo que no cabe ninguna duda, de la gestión de Cambiemos. Tengo algunos números que marcan cómo viene la economía. No hay nada que la gente, cualquiera de ustedes que nos están escuchando, si nos estás oyendo, viajás, compras, vas al supermercado, pagas un alquiler. Cualquier persona que en líneas generales tiene un ingreso estándar, medio, ni que hablar bajo, medio bajo, sabe de qué estamos hablando. Pero hay algunos números de la economía que muestran esta situación, ¿no? Por ejemplo, creció un 30% la cantidad de personas que piden préstamos para pagar deudas. Esto lo escribe en el diario La Nación Sofía Terrile a partir de una investigación que la colega realiza y que muestra cómo ha cambiado el objetivo por el que la gente pide préstamos. En 2018, el año que acaba de terminar, cayó 15% la venta de autos con financiamiento. Estamos hablando de la venta de autos a través de, por ejemplo, los planes de ahorro y otras alternativas. Pero de este 15% total del año, el 40% fue la caída que se registró en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por supuesto, los motivos son los que ya sabemos: las altas tasas, la dolarización del costo del auto y los cambios enormes en la situación económica. Son dos panoramas, dos datos que muestran la dos números que muestran la situación en diferentes sectores, ¿no?, de la economía argentina. En general, el problema que se parece bastante a lo que ocurría en la década del 90 y en otros momentos de la historia argentina es que buena parte de la economía argentina está dolarizada con excepción de los sueldos. Muchas veces la discusión que la gente plantea es si las tarifas son altas o los servicios son altos, y quizás podemos dar vuelta a la pregunta o dar vuelta al razonamiento y empezar a pensar si no es que el problema de fondo es que los salarios son bajos. Los salarios son bajos en comparación con las tarifas que están dolarizadas. A decir verdad, pasando en limpio, las tarifas dolarizadas y los servicios dolarizados son incluso más caros, y los alimentos dolarizados en la Argentina son bastante más caros que en otras partes del mundo. Y a la vez se da el fenómeno por el cual nuestros sueldos, en dólares o en euros, utilicen la moneda que quieran, son mucho menores. Esto es lo que explica la situación explosiva en la que estamos. Tenemos salarios que a nivel internacional son muy muy bajos en comparación con cualquier país del primer mundo, pero tenemos tarifas, servicios públicos, luz, gas, electricidad, todavía no tanto transporte, pero va un poco a ese camino, y alimentos que están todavía incluso en algunos casos más caros que los que pueden estar en países del primer mundo. Es muy extraño, muy llamativo, cómo puede ser que un queso, que una gaseosa, que el pan, que una cantidad de productos que en París, en Madrid, se pueden comprar más económico, aquí salgan tan caros cuando somos países que los producimos y los exportamos. Por eso mucho de lo que vivimos hoy en la Argentina se parece, en la cotidianidad al menos, a la situación de la década del 90. Si los sueldos se han devaluado, y en dólares o en euros, usen la moneda que quieran, cobramos menos, y las tarifas y los alimentos van a precio dólar, eso explica en buena proporción la situación de crisis económica que vivimos en la Argentina, que no era la que teníamos, la situación económica no era la que teníamos un año atrás, dos años atrás, cinco años atrás, y que todos los números en líneas generales aparecen y son realmente, realmente muy, muy malos. Son los temas de los que muchas veces no se habla tanto. Un tema que tiene que ver con esto, en estos días de verano con calor intenso, es la situación por los cortes de luz, la crisis eléctrica que la Argentina arrastra históricamente. Esto hay que decirlo, desde 1980 y fines de los 80, los que somos grandes también recordamos, grandes, tampoco tan grandes, recordamos cuando en pleno gobierno de Raúl Alfonsín había cortes programados por la crisis eléctrica. Hoy en día no tenemos ese panorama, pero sí es verdad que pagando muy muy poco y con subsidio del Estado, o pagando mucho y sin subsidio del Estado, cuando la temperatura en Buenos Aires supera los 35, 36 grados, temperaturas que para buena parte del continente son cotidianas, ¿no? Uno va a Río, a San Pablo, a buena parte de ciudades del mundo, 35, 40 grados son temperaturas estándar. Buenos Aires hace un día, dos días, tres días de 35, 40 grados de temperatura y tenemos 100.000 casas, multiplíquenlo por 4, da 400.000 personas promedio, medio millón de personas o más sin suministro eléctrico, aun cuando paguemos lo que paguemos, nada. Nosotros, aunque recordemos esto, cuando nosotros no pagábamos nada, el Estado subsidiaba. Y ahora nosotros pagamos mucho, el Estado subsidia menos, e igual ocurre lo mismo. La pregunta del millón es: ¿dónde están las inversiones? dónde están los controles a las inversiones, sobre todo en distribución. Porque los problemas, de los que los argentinos sabemos bastante, es la incapacidad de resistir el consumo alto del cableado, de la subestación, de la estación de la esquina, del transformador. En general, los problemas eléctricos en la Argentina tienen que ver con el chiquitaje de la estructura, que hace que zonas se queden sin luz porque estas pequeñas subestaciones, transformadores, equipos, no dan abasto cuando el consumo crece en general, porque el calor crece o el frío crece, ¿no? Vamos a aclarar que en general, cuando las temperaturas son altas o bajas, tanto en verano como en invierno, se dan estos dos procesos. Así que hemos hecho un panorama por algunos de los temas de la política nacional, un poquito de la situación económica y el tema que siempre es un tema recurrente, vamos y venimos alrededor de este tema, que es la situación de los cortes de luz en la Argentina, en Buenos Aires y en general en todo el país, no solamente en la Argentina. Vamos a escuchar algo más de música y tenemos varios temas para hablar en lo que nos queda de programa. Por supuesto, vamos a hablar de Venezuela. Vamos a estar hablando de el tema de los crímenes de odio. Crímenes de odio, violencia por odio. Ahí entra feminicidios y otro tipo de asesinatos que se basan específicamente en eso. Más adelante hablamos un poco de eso. Vamos a la música, ¿les parece? A ver si les gusta este tema que les traje para este momento del programa. 21 minutos pasaron ya desde que comenzamos este nuevo encuentro del Redondel, válido entre el 27 de enero y el 2 de febrero de 2019. Ha prohibido carnaval nesse país tropical. Está prohibido carnaval nesse país tropical. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de rebeldia, provocando a fantasia. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de fantasia, provocando a rebeldia. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha. Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha. Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. A mulherada comandando a batucada. O trio elétrico cantava, libertando a multidão. Frevo fervindo no galo da madrugada. Pernambuco não parava de fazer revolução. Filhos de Cândido, a afoxé na resistência. Um caboclo era soldado no Brasil da independência. No crocodilo Stonewall estou aqui. No carnaval beijando frio em Salvador é a nova Grécia. Quilombola, Tupinambá, o corpo é meu, ninguém toca. Bota pra Caruru e Iemanjá lá no sul. Vai de rosa ou vai de azul? Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria pura venha me beijar. Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria pura venha me beijar. Tá proibido o carnaval nesse país tropical. Está proibido o carnaval nesse país tropical. Tô no meio da rua, tô louca. Tá louca? Tô no meio da rua sem roupa. Uau. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de rebeldia, provocando a fantasia. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha. Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. Minha alma não tem tampinha, minha alma. Estamos viajando hasta Salvador de Bahía para escuchar nada más y nada menos que a dos de los más grandes artistas de América Latina. Estamos hablando de la señora Daniela Mercury y el señor Caetano Veloso con este gran tema lanzado a días del carnaval. Se llama Prohibido Carnaval, Prohibido el Carnaval. Un gran tema de dos de los máximos exponentes de la música brasileña es de Daniela Mercury y Caetano está invitado. Habla, por ejemplo, en el tema de la discusión que se dio hace poco tiempo por una funcionaria, una ministra de Bolsonaro, que dijo que los nenes tenían que vestir de celeste o de azul y las nenas de rosa. Habla de la censura, todos temas que están muy presentes hoy en día en las discusiones, en los medios, en la cotidianeidad de Brasil con el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro. Pero de una manera muy divertida, como siempre lo hacen los brasileños. Está prohibido el carnaval, dice Daniela Mercury, en este país tropical. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El Redondel. Más sencillo, imposible. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, El Redondel. Estamos cerca siempre. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del Redondel. Internacionales. Con este Personal Jesus de Depeche Mode de fondo, llegamos al bloque de información internacional. Las noticias que tienen que ver con lo que ocurre en el mundo. Tengo un par de noticias, por supuesto el tema Venezuela, del que quería hablar y girar un poco alrededor de un tema, darle alguna vuelta más a uno de los temas de política, economía, actualidad internacional más importantes. Antes de entrar en el tema Venezuela, otra noticia que también tiene que ver con América Latina y que me llamó la atención en estos días, que se dio a conocer en varios medios, entre 2015 y 2018 en el subte de la Ciudad de México desaparecieron 153 personas. Esto fue titular en la mayoría de los diarios del mundo. Y teniendo en cuenta que viajan aproximadamente 5 millones y medio de personas por día, el número fue presentado por algunos medios casi como una curiosidad. Bueno, es como que la gente desaparece o se pierde. Sin embargo, hay otras lecturas interesantes. En un artículo firmado por o publicado por el diario El País de Madrid, una joven explica que casi es una desaparecida del Metro de México porque estuvo a punto de ser secuestrada y que cuando la estaban secuestrando le indicaron o le decía un secuestrador al otro en el medio de la multitud, en el medio de un hall lleno de gente, por esta te dan X dinero. Así que estaríamos hablando de 153 personas desaparecidas pero no porque se desvanecieron dentro del subte, sino por situaciones de secuestro, y algunos, al menos, este es un buen ejemplo, podrían tener que ver con secuestros relacionados con trata, con esclavitud, temas que, como verán, parecen del siglo XIX, siglo XVIII, pero son bien del siglo XXI. Venta, compraventa de personas, esclavitud, forzar a la gente a, por ejemplo, prostituirse o a trabajar en ciertas condiciones. Estamos en pleno siglo XXI y en América Latina seguimos hablando de esto. Aún con un sistema de seguridad increíble como el que tiene el subte de México, con cámaras, con policías, en 4 años 153 personas desaparecieron dentro del sistema de subtes, entre las estaciones, los corredores, los pasillos, las escaleras de bajado de subida. Increíble, me pareció un dato impresionante, y que siempre también acá pensamos en el redondel muchas veces cómo las noticias son presentadas. Era presentado casi como algo curioso, cuando la verdad hay bastante más detrás, ¿no? Cuando uno leía el contenido del artículo, el tema ya no era linealmente la gente desaparece en el subte, que daba casi como un halo de misterio al tema, sino evidenciaba otra problemática mucho más, más grave, porque la gente no se desvanece en un subte. Implica esto secuestros, tiene que significar estas personas desaparecidas, hechos, por supuesto, ilegales completamente. Me pareció un tema muy interesante, ¿no? Pensar que, y también para pensar esto de la seguridad, de la cámara, ¿no? Esta idea de que el monitoreo, la cámara, si bien claramente es una herramienta muy útil y permite descubrir mucho, aún con todo esto, siempre hay zonas en las que las cámaras no captan todo. Otro tema que podemos discutir en otro programa es el derecho a la intimidad, si es que existe algo así en este siglo XXI, en el que todo está registrado, grabado, filmado de una u otra manera. Todo el mundo sabe prácticamente todo de nosotros. Pero lo hablaremos en otro momento. Ahora sí hablamos de Venezuela. Voy a tratar de girar en redondo, de darle alguna vuelta al tema Venezuela con algunas ideas que creo que no predominaron o no las escuché en estos últimos días en los medios. ¿Cuál es el punto central desde este humilde análisis que hacemos acá en El Redondel? ¿Cuál es la situación problemática de Venezuela hoy? Sin dudas, la posibilidad de que el país entre en una guerra civil. Para los que nacimos en fines del siglo XX, principios del siglo XXI, la verdad, el concepto de guerra civil hay que ir a buscarlo a un libro de historia. Creo que lo más cercano es la guerra civil, a decir verdad, no tan civil, en Yugoslavia, el enfrentamiento entre distintas etnias que formaban parte de Yugoslavia, que luego fue una guerra nacional, a decir verdad. Y más atrás hay que irse a la guerra civil española, que fue impresionante en cuanto a la extensión del conflicto, a la cantidad de personas fallecidas, a las consecuencias que trajo para España, a la España del siglo XX, marcada por la dictadura de Franco. Bueno, ni que hablar de lo que representó esa guerra civil. Y más atrás en el tiempo, para los chicos en el colegio, el registro de la guerra civil, la famosa guerra de secesión en los Estados Unidos. Una guerra civil en América Latina sería impresionante, increíble, incalculable las consecuencias. Están todas las condiciones bastante dadas para eso. Tenemos un único país y dos gobiernos. Es todo lo que se necesita para que pueda estallar una guerra dentro de un mismo país entre sus propios ciudadanos. Ya no hablamos de un conflicto, de una grieta, de diferencias ideológicas, de ser de izquierda o de derecha, de tener un proyecto u otro de país, sino de llegar a las armas porque dos partes dicen que son gobierno. Así que lo primero que me quiero detener es en este tema. Estamos en una situación crítica, muy, muy problemática, y que hay que tener mucho talento, creatividad política, capacidad para tratar de escapar, saltarle al conflicto y evitar esto. Si alguien me preguntara quién creo yo que tiene mayor responsabilidad, por supuesto no hay ninguna duda, es el gobierno de Nicolás Maduro, porque en definitiva mantiene el poder ejecutivo a cargo, es cercano al poder judicial, prácticamente hoy en día el poder judicial opera a favor de Nicolás Maduro y por el momento tiene bajo control en líneas generales las fuerzas de seguridad, que no es poco en una sociedad. Estamos hablando de policías, estamos hablando de fuerzas armadas. Sin dudas hay una crisis política, económica, social que no es nueva y que el gobierno de Maduro no logró desarticular en los últimos años. Es más, muchos analistas internacionales coincidirán en que algunas de esas decisiones lo que hicieron fue acrecentar el proceso de crisis. Por ejemplo, el no reconocimiento de la asamblea, que es opositora, ¿sí? Que la elección que le permitió conformarse en 2015 le dio una mayoría opositoria. A partir de esa no aceptación de esa asamblea, Maduro siguió en una especie de mundo paralelo con una asamblea constituyente como órgano legislativo. Vamos a agregarle más elementos que hacen a esto todavía mucho más complejo, problemático, preocupante, angustiante. Cierto aire a Guerra Fría, cierto retorno a 1960. Acá en El Redondel hablamos muchas veces de que en el mundo hay aires de 1930, 1932, 33, el resurgir de las extremas derechas en Europa, en América Latina, en el mundo, ¿no? Hay una idea muy 1932, 31. Esto es muy 1960, porque cuando uno mira el panorama, lo que encontramos es que China y Rusia apoyan a Maduro y que Estados Unidos y de alguna manera también Europa se encuentran del otro lado, ¿no? Favoreciendo el punto de vista de Guaidó, el presidente de la Asamblea, que se proclamó presidente de emergencia de Venezuela. Así que lo que tenemos acá es un problema enorme interno en Venezuela que tiene un correlato internacional todavía mucho más grande. Tenemos a dos de grandes potencias tomando partido directo, hablando con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hablando de la posibilidad de invasión, de conflicto bélico, una América Latina que también está tomando posiciones a favor o en contra, buena parte del continente en contra de Maduro y un par de países, dos, tres, cuatro países a favor, un conflicto sin parangón, sin registro en los últimos años, en las últimas décadas de América Latina. De más está decirlo, lo ideal en cualquier situación de conflicto interno en un país es que en ese país se resuelva el conflicto. Eso sería lo que debería haber ocurrido y lo que debería ocurrir. Si Maduro, creo yo es el más responsable, tomara ciertas decisiones, yo creo que él puede favorecer un acercamiento, un diálogo, aunque claramente la situación es compleja. Es, otra vez, internamente compleja y externamente compleja porque el resto del mundo toma partido. Y en el marco de esto no es solamente que les guste o no les guste Maduro, que les guste una dictadura o no les guste una dictadura, reconozcamos esto. Estados Unidos no es simpatizante de Maduro y lo denuncia como dictador, pero no tiene ningún problema con Arabia Saudita, que de democracia no tiene nada. Todos sabemos, los que recorremos un poco el mundo, que los países o los gobiernos en general se mueven más por intereses económicos. Hay un tema enorme, el petróleo, la cotización o no del petróleo, el acceso, la compra, la venta y otros recursos naturales que Venezuela tiene. Para la región es un antecedente pésimo que la solución sea algún tipo de intervención militar o que no pueda resolverse el tema en forma interna. Ojalá esto se logre acomodar. A mí me hace acordar la situación de Maduro en algún punto a la situación de La Rúa en 2001, cuando estábamos en plena crisis y yo como periodista joven en aquel momento, yo lo que planteaba era esto, es el presidente el que tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, una opción, si va a evitar derramamiento de sangre, no ocurrió en la Argentina en 2001, hubo muertos, más de 30 personas murieron entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, ni que hablar de la cantidad de personas que murieron o se vieron afectadas por la crisis económica. Yo era uno de los que creía que una de las opciones para De la Rúa era dar un paso al costado, una manera de proteger a su nación y a su país cuando el cuadro es muy complejo, a veces es no estar. Es una opción también para Maduro. Si el chavismo tiene suficiente fuerza, podrá venir otro candidato que ganará una próxima elección. Quizás descomprimir la situación política sea esta, ¿no? Una renuncia de Maduro. Es una. Y también entender con quién, a quién se enfrenta Maduro y si vale la pena poner en riesgo toda su nación y todo su país frente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, del resto de América, un conflicto bélico que podría involucrar a Brasil, a Colombia. Me parece que no hay dimensión geopolítica, política, internacional del tema, que algunos medios no lo plantean en su real dimensión y las consecuencias posibles. Y otro tema, por supuesto, la crisis económica, que conocemos, que sabemos, que la inflación descontrolada, y por supuesto la cantidad de gente que está emigrando de Venezuela, gente que, y dentro de todo la gente que emigra de Venezuela, como siempre, cada vez que hay una crisis económica en cualquier país del mundo, es la gente que al menos tiene el dinero para poder acceder a un pasaje para poder irse. Porque, en definitiva, la persona que está en la más extrema pobreza suele ser la gente que no accede ni siquiera a emigrar. Es un poco la historia de cada uno de nosotros, los argentinos, que si averiguamos en nuestras familias, para poder haber dejado su país, la gente que emigró de Italia, de España, de Europa, de Asia, de donde fuere, fueron personas que al menos pudieron juntar el dinero para pagar un pasaje precario. Pero los que no llegaron a eso quedaron padeciendo esa crisis económica. Me parece que, insisto en esto, sin dudas el mayor responsable de destrabar este tema es Nicolás Maduro. Después, por supuesto, acá hay miles de intereses políticos, económicos, sociales creados, ideológicos, desde izquierda a derecha, ideología, cómo tiene que ser Venezuela, qué tipo de gobierno tiene que tener o no tiene que tener. Pero más allá de todo eso, el problema es mucho más grande. El problema es la posibilidad de una guerra civil y el problema es la posibilidad de una intervención militar externa, una especie, o no una especie, una guerra en la que pueden participar Estados Unidos y otras potencias. Así que el tema es enorme, grave, preocupante. Y tenemos que hablarlo desde este lugar y no minimizarlo y tratar de entender que lo urgente ahora es tratar de desarmar esta situación de conflicto. Ojalá los líderes políticos venezolanos y del resto del mundo colaboren con esto y no con llevar al extremo, llevar la situación a una guerra, que sería lo que menos queremos. Guerra interna o externa no va a sumar nada bueno, no va a solucionar absolutamente nada y las consecuencias posteriores, sin dudas, pueden ser terribles, tremendas. Vamos a escuchar música de Venezuela, ¿les parece? Porque en Venezuela, mientras todo esto ocurre, también hay grandes artistas, grandes músicos, gente que está divirtiéndose, pese a todo, pasándola muy bien, arte, creación, talento. Venezuela es mucho más que todo esto. Y este es uno de los temas que más se escucha en estos momentos en ese país. Vamos a escuchar a Víctor Drija. Nació en Caracas en 1985, hace pop, reggaetón. Este es su último tema, lanzado hace poquitos meses. Se llama Tu Culpa. Será intencional tu sonrisa cuando nos miramos y que cuando me hablas te cambia la voz, yeah. Será natural esa mordidita de tus labios mientras acomodas tu cabello, yeah. Ahora tengo una obsesión contigo que pienso por la noche y me castigo como un adicto que no puede parar. Yo sé muy bien que te gusta hacerme sufrir. hace tiempo lo advertía. Tus superpoderes de mujer o maravilla, las que te rodean no te llegan ni siquiera a la rodilla. Será tu flow, será tu cuerpo en acción. Será, no sé qué será. Será, no sé qué será. Será tu flow, será tu cuerpo en acción. Será, no sé qué será. Será, no sé qué será. Ahora tengo una obsesión contigo, que pienso por la noche y me castigo como un adicto que no puede parar. Yo sé muy bien que te gusta hacerme sufrir, pero una que otra noche piensas en mí. Dime en qué quedamos, qué tal si nos besamos. Tú me enamoraste, fue tu culpa, fue tu culpa. Y no me avisaste, fue tu culpa, fue tu culpa. Ahora cómo hacemos, si ya no hay remedio. Tú me enamoraste, fue tu culpa, fue tu culpa. Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente. Y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Último bloque de este programa de El Redondel, válido entre el 27 de enero y el 2 de febrero de 2019. Te recordamos que nos podés encontrar en @elredondel en Twitter y en Instagram. También estamos en Facebook como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. También estamos en nuestra página de WordPress, elredondel.wordpress.com, y que nos podés enviar correo electrónico a nuestras dos direcciones, elredondel@yahoo.com.ar o elredondel@gmail.com. Son todas las alternativas para que nos encuentres, nos descargues, nos escuches. Para oírnos directamente nos buscás en Spotify, pones El Redondel, te suscribís y cada vez que hay un nuevo episodio, un nuevo programa, una vez por semana, nos escuchás desde ahí. Y si no, también podés escucharnos desde Mixcloud, Mixcloud como nube.com/elredondel o podomatic.com/elredondel, o simplemente pones en Google El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros y ahí aparecemos en todas nuestras alternativas, opciones y versiones. Vamos a un último tema en este programa. El cierre me pareció... Hay dos noticias que me impresionaron. Que, bueno, son noticias de todos los días. El femicidio o feminicidio de Giselle Solís Calle, de 47 años, que estuvo desaparecida 14 días y que se investiga ahora si... quien la mató fue su amante, su novio, Abel Casimiro Campos, que luego de que desapareciera Gisela, se suicidó. Ya estamos en un número, prácticamente estamos hablando de una mujer muerta por violencia de género en lo que va del año. ¿Sí? Estamos hablando de una persona muerta en desde principios de mes, 30 personas, 30 mujeres. Y bueno, quería tomar este caso, el caso de este femicidio, uno más, lamentablemente. Y otro caso, el caso de Mirna Di Marzo, que en octubre del año pasado fue abusada y golpeada hasta la muerte. Estuvo en coma, falleció en estos últimos días. Estoy hablando de Mirna Di Marzo, salteña. Era una chica trans. El asesino ya había estado preso por matar a una mujer y estaba en libertad condicional. Y quería hablar de lo que enmarcamos en líneas generales, se enmarca hoy en día en derecho y que de lo que tenemos que hablar mucho, los medios, las escuelas, que son los crímenes o la violencia de odio. ¿De qué hablamos con esto de crimen de odio? En el caso del femicidio, el travesticidio o cualquier tipo de acción de violencia contra una persona por alguna característica que alguien odia, estamos hablando en esos casos de crímenes o violencia de odio. Y entonces, matar a alguien por ser mujer, matar a alguien por ser transexual, homosexual, judío, católico, ser niño, ser niña, lo que fuere, pero identificar una variable y que por esa variable se tome la decisión de agredirlo físicamente o después esto de la agresión tendremos y de la violencia podremos hablar desde el bullying hasta la agresión física, verbal, el asesinato, por supuesto, su versión más extrema. En todos estos casos estamos hablando de violencia de odio, de cantidades de personas, muchas, cada vez más, que no toleran la diferencia en otro, no toleran que el otro sea independiente y tome decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su identidad, sobre su forma de ver la realidad, sobre su ideología. La intolerancia llevada al extremo. Esto es, en definitiva, los crímenes de odio, que los vemos repetidos a lo largo de la historia siempre. Siempre han existido. Había un eufemismo, una manera horrible de hablar de los crímenes de odio a las mujeres durante buena parte del siglo XX, en los medios, en los policiales, en la ley, hablaban de crimen pasional, casi planteando que el amor implica algún tipo de violencia. Claramente el amor no implica ninguna violencia y lo que sí vemos es que hay mucha gente que no tolera no tener bajo control a otra persona o no acepta que la otra persona tome decisiones y cuando eso ocurre, aparecen grados de violencia diferentes. Son temas enormes, terriblemente preocupantes, que, por supuesto, el femicidio, los femicidios, travesticidios, los asesinatos por diferencias de sexuales, de género, son los más extremos, pero que es un tema a tratar y a trabajar todo el tiempo, porque en menor grado el acoso sexual, el acoso callejero, el insulto a la persona que es distinta, el bullying en la escuela, tiene que ver con la discriminación, muchas discriminaciones laborales, tienen que ver con esto, no poder aceptar al que no es como yo, o no poder aceptar que el otro quiera tener los mismos derechos que tengo yo, o que la otra persona pueda tomar decisiones sobre su vida como las tomo yo. Es algo muy extraño, en muchos casos sin dudas patológico, para trabajarlo con un psiquiatra, con un psicólogo, con medicación. Es el caso, por ejemplo, de los violadores, que la mayoría de los especialistas coinciden que es algo que no se puede controlar, pero sin dudas en muchos otros casos tiene que ver con educación, formación, enseñanza. Ahí aparece la idea de patriarcado, y en muchos casos no necesariamente patriarcado, pero sí ideas culturales que están enraizadas, pegadas y que a mucha gente le cuesta despegarlas, desarmarlas. Hay que trabajar por eso. Son dos ejemplos más de estos crímenes o esta violencia de odio y de intolerancia que lamentablemente estamos viviendo. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Terminamos este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. La semana pasada nos fuimos escuchando a Soda Stereo. Hoy terminamos el programa con Zero Kill, la banda de Benito Cerati. Este tema se llama Siglos, forma parte de Unisex, su último álbum. Gran revelación del pop rock nacional, la experiencia y el arte de Benito Cerati. Nosotros nos estamos encontrando, si todo sale bien, en 7 días. Nos escuchamos nuevamente en el próximo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Los esperamos en redes sociales, todos sus mensajes, saludos, insultos, lo que tengan ganas. Mi nombre es Nicolás Elevi, me encuentran a mí personalmente en @Nelevi en todas las redes sociales también. Tengan una muy buena semana y nos escuchamos en el próximo programa. Gracias, adiós, pásenla bien. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca.